Montaner, este miércoles 7 de agosto desde las 21 horas. Disfruta de los mejores éxitos del cantautor argentino-venezolano Ricardo Montaner en la voz de Claudio Olate. Además, 30% de descuento en carta de comida y tragos a 1,000 pesos. Promociones para socios MDS. Noche de estrellas en Marina del Sol. Juntos, pura diversión. Statcraft Chile, empresa que iniciará la construcción de la central hidroeléctrica Los Lagos, informa. En el año 2017, Statcraft inició un proceso respetuoso de diálogo con la participación de una parte importante de las comunidades indígenas y organizaciones no indígenas del territorio, instancia que sigue manteniendo y que reforzó con la apertura de una casa abierta en Osorno. Es así como se ha informado de forma clara y transparente, procurando recoger las principales preocupaciones, consultas e intereses respecto de las afectaciones del proyecto Los Lagos. Como parte de este proceso, la compañía tomó la decisión de restituir el sitio de significación cultural del Nehuen Mapu Quintuante a las comunidades huilliches de la zona, y para ello entregó una propuesta formal en marzo del año 2018. El diálogo continúa abierto con la finalidad de encontrar consenso y una figura legal que permita restituir el sitio, asegurando su protección patrimonial en el largo plazo y el uso colectivo. Para conocer mayores antecedentes, visite el sitio web de la compañía www.statcraft.cl. Statcraft, energías limpias para Chile. Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Es una presentación de Casino Marina del Sol y Statcraft Chile, la energía de un futuro verde. Conéctate con nuestras redes sociales, fanpage Radio Sago y a través del Twitter, @RadioSago. Aquí viene el Hyundai HD 75 y HD 78 que lucen sus nuevas carrocerías de baranda por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD 65 y HD 78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visita en Circunvalación Sin Número, sector Cardonal. Promoción válida del 24 al 31 de mayo de 2019. Stock limitado. Términos y condiciones en HyundaiCamiones.cl. Este programa es presentado por Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Ya son las 14 horas, 2 de la tarde con 6 minutos. Comenzamos con la Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Bueno, y ahí estaba, quise escuchar a Luis Roberto Albizú, ¿eh? Claro, porque Onda Deportiva Osorno ya partió también. Dos programas que pertenecen al mismo equipo, solamente que estamos distribuidos. A ver, Luis Avendaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Holanda. ¿Qué está humeando en casas vecinas? Sí, señor, escuche. Por supuesto, su trabajo. Ahí está. Claro. Está humeando a la competencia, señor. Es, no, señor, ellos no son competencia, son parte del equipo de Onda Deportiva. No, Sago Osorno. Somos los mejores. Oiga, joven. Sí. Gracias. ¿Qué le pareció la caída de granizo recién? Bien. ¿La alcanzó a tomar un poquito, no? Sí, en la cruzada, ahí en el cruce, por lo menos 20 segundos de granizo. ¿Vino con abrigo o vino con chaqueta? No, vine con abrigo. Igual vine con abrigo, claro. Pero porque hacía frío en la mañana, no había pinta de que fuese a llover. Pero estaba el pronóstico, decía agua. Sí. Fue mi culpa. Es que tú siempre haciendo lo contrario. Contreras. Claro, siempre contreras. Ya tenemos también nuestro invitado que lo vamos a presentar dentro de los siguientes minutos. Vamos con algunos titulares porque hoy es día de básquetbol. Pero en el fútbol se rectifica el horario que decía 17:30. Deportes Puerto Montt con el elenco guaycochero de Barnechea se juega a las 5 de la tarde o 17 horas en el Bicentenario de Chinquihue. Criollos de Venezuela está dando que hablar, está quien lo representa, Ángel Rafael Richard Rodríguez, ¿lo leí bien? Ya, Ángel Rafael, somos tocayos, ¿eh? Vamos a contactarnos qué pasa con el resto en los últimos tramos de esta Liga Saesa. ¿Ah? En los escalones ya finales. Estaremos en contacto en la segunda parte con el periodista Gerson López de Radio Pilmaiquén de Valdivia y Canal Cool TV. Saludamos a Ángel Rafael Richard Rodríguez. Bienvenido a la Onda Deportiva. ¿Qué tal? Me parece que el agüita acá ya estás acostumbrándote poco a poco. Ángel, bienvenido a Onda Deportiva. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y tomar en cuenta a nuestro equipo Criollos de Venezuela. Bueno, la agüita es, desde que llegué aquí, lo que se escucha es la magia del sur. Perfecto. Ya. Dicho eso, pasamos a conocer rápidamente nuestros avisadores. Le voy a contar que gana y ahorra, así que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses y gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Cotiza tu nuevo camión o tu nuevo bus Hyundai. Servimac, Puerto Montt, Circunvalación, sin número, sector Cardonal. Luis Alfredo Herrera, ¿qué pasa con la parte comercial? Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp, más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Estamos saludando a todo el mundo que está en sintonía. Nuestro amigo Víctor de la línea de colectivos de Pichipeyuco, Ángel Mo, saludos para ti. ¿El Víctor al que usted está saludando es el que trabajaba acá o no? No, no, es ¿Orellana? Otro, no, señor, es otro caballero. ¿Qué es de Víctor Orellana? Está trabajando en colectivo igual, pues, señor. Ya, bueno, y también, si nos está oyendo Víctor Orellana, saludos para ti. Y para Víctor, otro amigo que nos lleva saludo, para... ¿Ese saludo es con interés, señor, o no lo están trayendo gratis al centro? ¿Cuál? ¿El señor Orellana? O sea, ¿el Víctor? No, señor, porque no tengo tu alma. Tú... por un saludo quieres que te anden trayendo sin pagar 2 meses. Ese es tu sinvergüenzura, lo mío va aparte, yo por pago. Lo menos. Claro. Por lo menos. Y si no me quiere, si no me quiere recibir, yo le coloco la plata ahí. Bueno, partimos, muchachos, hablando de básquetbol 100%, criollos de Venezuela. ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se forma Criollos de Venezuela? Pero lo primero. Ya serían el segundo invierno que pasas acá. Por lo que conversaba fuera de micrófono, Ángel Rafael Richard Rodríguez está ya avecindado acá 2 años. Llegó a Villarrica, pero Villarrica también es parte de estas torrentosas lluvias de pronto. ¿Cómo nace Criollos? ¿A quién se le ocurre? Ustedes jugaban todos básquetbol allá en Venezuela. Cuéntanos, Ángel Rafael Richard. Bueno, la mayoría de los muchachos que jugamos venimos de Venezuela. Bueno, en su mayoría, o sea, todos, pues. Hasta el entrenador que vino con el equipo del C está con nosotros apoyándonos ahí. Es el que nos dirige. Y Criollo de Venezuela nació, o sea... Empezamos a vernos en la calle, venezolanos, y hablábamos, y oye, ¿tú juegas baloncesto? Sí, así se fue formando. Ya. ¿Cómo está mi pana? Sí, ¿cómo está mi pana? el asunto fue que empezamos a hablar, oye, ¿tú juegas baloncesto? Y empezamos a hacer un grupo, y cuando vimos éramos como 18 o 19 personas. Entonces, o sea, ¿un equipo, un plantel ahí? Sí, entonces, en enero, o sea, nos pusimos de acuerdo y hicimos para hacer una cuota, y ir aportando para comprar uniformes y eso. Y lo último, hace como 2 meses, una empresa nos patrocinó un uniforme. Ya. O sea, entonces ahora contamos con 2 juegos de uniforme. ¿Cómo se llama la empresa, Ángel Rafael, para saludarla? Pues mientras lo busca ahí, Luis Avendaño. Qué bueno, que se forme un equipo. Ahí está la camiseta, mira. A ver. Con la ¿cómo era el concho vino, no? ¿Así se llama? Y blanco. Sí. Con vivos. Ahí está. Ahí está. Vultur. Ahí está. Criollos Venezuela. Le vamos a sacar una foto y le vamos a subir. ¡Ah, de Transmarco! Sí. Ya, muy bien. Así que le vamos a sacar una foto y la vamos a subir a nuestra página. Sí. Para que la gente vea la camiseta y vea que efectivamente ahí está la otra parte de la indumentaria. Ah. Y bueno, está. Yo creo que la concho vino con amarillo, con vivos amarillos, me parece que es la que más refleja a usted, ¿o no? Sí, las dos, más que todo esta, por el asunto que quisimos hacer como que comprarla con la de Venezuela, pues, como tal. Claro. Que nos llama. Ah. Y esa como la más. Esta fue la primera que compramos nosotros y con el aporte de algunos patrocinantes, chicos que tienen emprendedores aquí venezolanos, como lo es Cambur Pintón. Le mandamos saludos a Danilo, Danilo. Danilo también sí. Cambur Pintón, distribuidora La Reina, que trabaja con materiales capilares, con Burger Hog. Bien, pues, bien, bien. Con ese apoyo. ¿Y cómo conocieron al entrenador? ¿O igual ubicándose acá en la calle? Sí, igual aquí, o sea, cuando fuimos a los entrenamientos, porque yo llegué aquí, empecé a jugar con otro equipo chileno y nos fuimos ahí. Y después, cuando fui al entrenamiento, lo conocí, hablamos, le dije que teníamos un proyecto a futuro. Él dijo que estaba interesado, que habláramos y empezamos ahí. Entonces, desde el principio está con nosotros, o sea, desde febrero que empezamos con entrenamiento para esta liga y seguir en adelante. ¿Cuál es el deporte más masivo en Venezuela, Ángel? Bueno, los tres deportes más conocidos en Venezuela es el béisbol, que todo el mundo, la mayoría lo juega, el fútbol, el baloncesto. Después vienen las pesas, que son ahorita dando medallas olímpicas. Sí, está la lucha, el boxeo. Bien. Luis, boxeadores tienen también en buen número últimamente. Se nota que también se está trabajando en ese nicho deportivo. Pero Ángel, yo por ejemplo estaba mirando, le hemos ido haciendo un seguimiento a los criollos de Venezuela, porque anteriormente conversamos también con alguien de, no sé si con usted o con Danilo, no me acuerdo con quién fue, donde ustedes habían participado, antes de ingresar a este torneo, habían participado en otro, donde lo ganaron de punta a cabo. Sí. Y nosotros le preguntamos si era mucha la diferencia que había del básquetbol que tenían ustedes jugando mucho más tiempo con el otro básquetbol, que era un poco más de competencia laboral, a diferencia de lo que ustedes traían y comenzaron a jugar en ese campeonato. Sí, empezamos ahí y el baloncesto es, bueno, yo diría que igual. Lo único que cambia es las tácticas. Por lo menos nuestro equipo es un poco más rápido. Ya, todo es correr. Claro, porque en la competencia anterior ustedes compitieron como en una competencia laboral, donde era una cosa como anexa del trabajo al deporte, sí, ¿no es cierto? Sí. Y ahí ustedes ingresaron, pero ustedes tenían un rodaje, digamos, independiente, que no eran sus primeros partidos juntos, pero el básquetbol que ustedes tienen, la mentalidad del básquetbol es diferente a la mentalidad del básquetbol acá en Chile. Sí, sí. Es más competitivo, me da la impresión, ¿no? Sí, o sea, no sé, manejamos un poco más táctica, más, o sea, y los años que tiene uno jugando, porque, bueno, somos muchachos de 30 años en adelante, los que estamos, y unos pequeños que están de 19, son pocos, pues. Pero ustedes tienen un algo a favor, a diferencia del básquetbol aficionado que tiene el chileno, que ustedes tienen mejor estatura que el promedio chileno. Ah, y claro, para el básquetbol eso te da dos pasos más adelante, ganas rebote, claro, los lanzamientos de lejos los pueden lanzar mejor. Claro. ¿El promedio cuánto es, Ángel? ¿El promedio de estatura más o menos? ¿De estatura de nuestro equipo? Sí. 1.80, 1.85. O sea, no son tan... O sea, están muy por sobre... La media chilena, sí. Porque la media chilena aguanta 1.70, 1.75 lo más. Y ustedes, si sobrepasan el 1.80, más los brazos hacia arriba, ya claro, tienen claro, bien copado el aro. Oye, y en este momento, criollos de Venezuela, ¿qué está haciendo? ¿Se está preparando? ¿Está compitiendo? ¿Participan en eventos? ¿Cómo está en movimiento el equipo Criollos de Venezuela? Por ahora tenemos un entrenamiento los lunes, son los días lunes, en el colegio Ex San Javier, o sea, en la cancha, en el gimnasio, ¿sí?, Ex San Javier, los lunes. Y eso es porque estamos participando en la Copa de Puerto Básquet, que ¿ya?, se realiza en Puerto Varas. Ya. ¿Y cómo le está yendo ahí a ustedes? Nos estamos yendo relativamente bien, o sea, hemos estado del segundo al cuarto lugar, al cuarto puesto ahí, ahorita en la eliminatoria. Ya. Y Dios mediante estaremos en los playoffs. Ah, ya, bien. ¿Y cuántos equipos participan ahí? Se comenzó con 12 equipos, pero se retiró uno, se retiró Maxi Calbuco. Lo nombramos si quieren, ¿sí? ¿Ah? Mira, aquí tengo el listado de equipos que participan en esta competencia. Vamos. Que esta es la Copa Aniversario Club Deportivo Puerto Básquet. Básquet, perdón. De Puerto Varas. De Puerto Varas, efectivamente. Entonces hay un equipo que se llama Club Deportivo Puerto Básquet, que viene siendo el organizador y el que está generando este campeonato. Después está la Academia de Básquet Puerto Varas. Después está Alemán de Puerto Vara, que el DS, me da la impresión que el Deutschland Puerto Vara, que el Colegio de Puerto Vara, el Club Fénix, Petro Basket, ya, también tiene como nombre de un club de Venezuela. Petro Basket, me acuerdo que había un equipo ahí. Después está Criollo de Venezuela, después está Basket LA, de Los Ángeles, no ese, sé. Sí. LA, ese es la bodega LA. Talleres. Está Cerveza Wenfir, Ocean Plastic, Maxi Calbuco, que fue el que abandonó la competencia, y All Boys, que también tiene un medal, si mal no recuerdo, hay un equipo de rugby también que tiene este mismo nombre, que le va bastante bien en la zona central. Y estos son los que compiten en la Copa Puerto Básquet del año 2019. Oye, Petro Básquet puede ser que son trabajadores de Petrobras. Puede ser, ¿sí? Una de alguna. Me suena más. Sí. Ya. ¿Te acuerdas que había un equipo de básquetbol de la zona de Concepción, parece? ¿Petrox? Sí, suena, Petrox. ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? Sí, pues, sí. En Venezuela, que usted dice, había uno que se llamaba Petroleros de Anaco. Del estado de Anzoátegui. Así que, buen campeonato. Tú me enviaste también como información lo que es la tabla de posiciones al día de hoy, sí, que está actualizado, donde Puerto Básquet va primero, segundo está Academia de Básquet de Puerto Vara, tercero está Ocean Plastic, después cuarto está Criollo de Venezuela, después está LA Básquet, sexto está All Boys, séptimo está Alemán, Colegio Alemán de Puerto Vara, octavo está Cerveza Wentfield, noveno está Talleres, décimo está Fénix y onceavo Petro Básquet. Y así está la tabla de posiciones de ese campeonato. Usted me decía que producto de la salida del equipo de Calbuco, ustedes va quedando uno libre. Sí. Pero ya están como más o menos definidas las parejas para los playoffs. ¿Lo tienen más o menos visto ya o no? ¿Con qué equipo te tocaría? Sí, lo que pasa es que ahorita estamos de cuarto, dependiendo del último juego que tengamos, que es con Basque LA. ¿Ya? De ahí dependería con quién nos enfrentaríamos. ¿Cuándo eso, Ángel? Lo que pasa es que como está la Liga Saesa, entonces todo depende de la disponibilidad del gimnasio. Ya. Entonces no podemos decir vamos a jugar esta semana, sino que ellos van cambiando, se van rotando la fecha. Por eso es que si ven el cronograma, no aparecen fechas fijas, sino que aparece fecha 1, fecha 2, fecha 3, pero para ponerle lo... Pero ahí se van acomodando, digamos, en medida de que haya gimnasio donde lo puedan jugar. Sí, se juega en el gimnasio fiscal, más que todo, solo ahí. Ese es el lugar donde se juega. Oye, y la gente de Venezuela, porque ahora hay harta por estos lados, ¿lo siguen ustedes o no? Sí, han ido personas. Barra. Sí, han ido muchas personas a apoyarnos, igual la familia que va con uno, o sea, la familia de uno. Hay harta gente que está empezando a tomar buenos bríos en el deporte acá, fuera del básquetbol, digamos, porque en el fútbol profesional, igual hay un par de jugadores que del fútbol profesional de acá de Chile, que también están haciendo buenas campañas. Hay buena madera, digamos, para el deporte en Venezuela. En Curicó se ve... En Antofagasta. Antofagasta igual se ve. ¿Se acuerda uno que tiene una melena así, ¿sí? Bien vistosa, sí. También es venezolano. ¿Ese es curicano o juega en Curicó, no? El que tiene la melena... No, ese es de Antofagasta. Antofagasta. Ese fue el que dijo que se quería casar y al partido siguiente se fracturó. Ya. Oye, dejando un poquito de lado, digamos, la actividad de criollos... En los dos años, ¿cómo te has sentido acá en nuestro país, Ángel? ¿Cómo te has relacionado? ¿Cómo ha estado tu permanencia acá? ¿Cómo te has visto con nosotros acá? Cuesta adaptarse, creo, lo primero es la situación climatológica. Sí, efectivamente, lo primordial es el clima, lo que nos afecta como tal. Aparte la familia que no está acá, entonces... Claro. Pero no, los chilenos como tal, sí, he tenido muy buenos amigos. Ya. Gracias a Dios. Oye, y en este caso, en el caso tuyo acá, ¿tú estás con tu familia está allá en Venezuela? Estoy con mi esposa. Ya. Y mi otra familia, mi mamá, mis hermanos están en Venezuela. Ya. Nombraste, te estaba escuchando, Ángel Rafael Richard... Anzoátegui, hay un estado que se llama Anzoátegui. Sí, sí. Lo que pasa es que me trajo a colación una polola. No. Sino que en la enseñanza básica estudié con un coterráneo allá de la comuna de Puyehue, provincia de Osorno, y que está efectivamente estuvo muchos años, partió allá por el año 78 para Venezuela y trajo nueva familia, nietos y todo ello de ese estado, Anzoátegui. ¿Qué te parece? Sí. Y bueno, acá él se crió bajo la lluvia igual que acá, pero ya estaba acostumbrado, ¿cuánto? Más de 30 años allá. Entonces, estaba Muy acostumbrado al Quilmes. Y el resto de los muchachos también con a lo mejor la familia directa con ellos, y la familia de parientes que está allá en Venezuela, o hay también compañeros tuyos acá con compatriotas que están viviendo solo acá en Puerto Montt. Sí, es que, o sea, hay de las dos situaciones, hay familia, o sea, hay muchachos que se han traído a su familia, han tenido la posibilidad de traérsela, y hay otros que sencillamente deciden tenerla allá porque si, o sea, como que con lo que uno gana acá puede mantener a su familia allá. Entonces, traerlos acá, por un lado, es como más costoso. Y es más conveniente enviar dinero para allá. Sí. Perfecto. Y como criollos ahora de Venezuela, ¿apuntan a seguir ustedes? ¿Seguir en este básquetbol laboral o en algún momento escalar más, estar más en la competencia? ¿Por qué no soñar de pronto llegar a una Liga Saesa, sí? Bueno, lo que he escuchado de la Liga Saesa es que generalmente son puros chilenos los que juegan a la Liga Saesa como tal. Y después claro, con refuerzos, me parece, extranjeros no se puede, a no ser que como es un club chileno que está hecho aquí en Chile con gente... Sería novedoso tener un equipo venezolano acá, como un palestino en el fútbol, un criollo de Venezuela en el básquet. Pero claro, claro. Sí, porque nuestras miras es a eso, a formar como tal un club como tal, con todo su ley y todo. Ya. Con toda la documentación que requiera la competencia. Ángel, no sé si te gustaría hacer algún llamado a tu gente, a la gente de Venezuela que está acá, para que lo siga, lo apoye. Incluso está la opción de que te puedan escuchar en el extranjero tu gente, tu familia que tengas en Venezuela por el www.radiosago.cl, y sepan, digamos, qué es lo que están haciendo ustedes acá. Sí, bueno, un llamado es para nuestros coterráneos venezolanos, para que nos apoyen. Es una causa sin fines de lucro y que nos ayuda a distraernos como tal, a nosotros como jugador y a ustedes como vivir esa pasión del baloncesto, del deporte. Perfecto. Y para que alguien se quiera acercar al club para practicar este deporte, ¿a dónde hay que llamar? ¿Hay algún correo electrónico? ¿Tienen un Facebook, un Instagram? No sé, ¿algún lugar donde le puedan hacer llegar su necesidad de poder jugar con usted? Porque mal que mal, jugar con gente venezolana va a ser diferente que jugar con gente chilena. Como dices tú, ustedes tienen un nivel de táctica dentro de la cancha diferente al chileno, así que el que quiera aprender a lo mejor necesita acercarse a ustedes. Bueno, las puertas están abiertas en el gimnasio San Javier, ex San Javier, los lunes. O sea, es la hora que tenemos disponible ahí para entrenar. ¿Todos los lunes entonces en qué horario? En el horario de las 10 de la noche. A las 10 de la noche entonces todos los días lunes va a encontrar a la gente de criollo de Venezuela practicando, entrenando para sus competencias comunes que tienen en la Copa Aniversario del Club Deportivo Puerto Básquet de Puerto Vara. Para que se acerquen y tengan la posibilidad de a lo mejor jugar un básquetbol un poquito más en alza que el que se tiene normalmente en estos campeonatos que son amateur. A lo mejor pueden tener un saltito más arriba jugando con usted. Oye, y antes que conteste Ángel, y si hay interesado, por ejemplo, algún amigo colombiano ya, o haitiano que quiera jugar básquetbol, o solamente ustedes lo hacen para los venezolanos que están acá. Bueno, tal vez más adelante, porque ya, por ahora es como los que estamos para hacer un buen piso, un buen pilar. O sea, no queremos cerrar la puerta a nadie tampoco, porque es interesante compartir con otras personas, pues. Así como lo han hecho conmigo cuando llegué, que jugué con un equipo totalmente chileno y era el único venezolano que estaba jugando con ellos, ¿por qué no abrirle las puertas a los demás? Muy bien, señoras y señores. Seguimos conversando, porque nos va a acompañar hasta qué hora, Luis Avendaño. No sé, Ángel, si te quieres te puedes quedar un poquito más, después vamos a tocar un poquito con lo de la Liga Saesa. No sé si te interesa seguir con nosotros. Ya, bien. Gana y ahorra, así que sí, hay una nueva forma de ahorrar. Aprovechan Hyundai Camiones y Buses y gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Cotiza tu nuevo camión o tu nuevo bus Hyundai en Servimac Puerto Montt, circunvalación sin número, sector Cardonal. A esta hora, pausa. Y seguimos. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Claro, era una de esas, viene a jugar con Puerto Montt. Y pasamos internamente del básquetbol al fútbol y hablábamos de mi equipo, la U, ahí, Luchito Avendaño. ¿Cómo va tu equipo, Fernández Vial? Arturo Fernández Vial. ¿Sí? Estamos peleando por entrar a la liguilla de la tercera. Ya. Vamos bien encaminados. ¿Está en la tercera B? Ah, en la tercera B está Rodelindo Román. Ya, entonces si están en la tercera A, están a punto de subir al fútbol profesional. Sí. Ya, sí. Me parece. Estamos bien, sí. Están los sueldos al día. ¿A qué día? No, están al día. No, julio está pagado, seguro. Agosto ahí estamos viendo. Creo que la otra semana le pagan. Ya. Pero está todo bien, sí. Recuerde, pues. Hay algo en los camarines. Ah, ahora sí. Sí. No, y tienen agua caliente. Creo que uno de los empresarios se bajó con un cilindro de gas y ahora tienen agua caliente en los camarines. Ya. Por lo menos hasta cuando se acabe. Eso es un avance. No, mi equipo está sin entrenador, pero. Oye, si vas a recibir 800 millones. Yo, si fuera Arias, también me fuera si me pagaran esa plata. ¿Eh? No, pero se fue triste, dijo. Se fue triste porque... Quería recibir 900. Saludos para Eduardo Binder, que nos escribe y también nos entrega información. A nuestro WhatsApp, Eduardo, presidente del club Los Pumas, que está en Liga... En Liga Saesa. Liga Saesa. Segunda edición. Bueno, y en esta Liga Saesa nos entrega la programación. En Osorno, en el Monumental María Gallardo. Ahí está el los partidos de Osorno con el Lautaro. También Pauta con equipo de la región de la Araucanía en el gimnasio de la UFRO. Se va a desarrollar en el gimnasio municipal de Puerto Montt, en el gimnasio municipal de Gorbea. Bueno, la fiesta es grande, lo vamos a ir dando a conocer. Agradecemos siempre el apoyo de Eduardo Binder, presidente de Los Pumas, que nos envía información. Sí, señor. Los Pumas de visita perdieron el primer partido por una posesión, creo que por 2 puntos creo sí. que perdieron. Y el segundo partido también tuvo apretado el encuentro. Pero lo bueno es que los Pumas tienen equipo, digamos, para dar vuelta la llave de esas playoffs. Seguramente... nuestro amigo Binder lo vamos a tener que sea, a lo mejor mañana o durante esta semana. Mañana lo vamos a tener. Para que hablemos sobre cómo piensan preparar los partidos de vuelta, digamos, porque claro. Es perder 2-0 está dentro de lo correcto en una llave de playoff. Pero lo bueno es que de vuelta tú también sepas ganar los dos partidos y finiquitar el asunto en un quinto definitorio. Así que está bien que la gente de los Pumas tenga esa opción aún. Los que ya las opciones se le acabaron fueron a los de Español Dosón, ¿no? Que fue debut y despedida. ¿Sabes que de fondo ya me está diciendo hola Gerson López? Ah, sí. Sí. Vamos a decir que se prepare ahí y que permanezca en la línea, Gerson. Ya nos vamos a conectar. Sí, porque para no perder. Pasó máquina el CEP ahí en toda esa llave. Es que no estuvo. Pero tuvo un alza así Español porque pasó de los 40 y 50 puntos, hizo 63 puntos. Claro, porque. Se despidió, pero esperándolo todo. Claro, primero era como con el respeto, ¿verdad? Pero era como una selección de liceo. Claro, 103 a 50. No hay pelea ahí, ¿no es cierto mismo, Ángel? ¿En qué hay pelea ahí cuando se termina un marcador que ha habido roce, que ha habido ganas, Ángel? Cuando se termina, ¿cuánto? ¿A 10 puntos o menos de 10 puntos? Es que ha habido pelea por ganar entre ambos. Claro, o sea, ha habido una buena partida, como dice uno. Pero ya 50 puntos por encima es como... No hay competencia. Hay que buscarle la placa a ese auto. Está bueno, ¿eh? ¿Dónde quedó la marca? Repíteme el dicho. Está muy bueno. Hay que... ¿Qué? Hay que buscarle la placa. Hay que buscarle la placa. Al auto que le pasó por encima. Claro. En segunda división, las series de semifinales y finales son al mejor de 3 partidos en toda la serie, nos dice Eduardo Binder, ¿eh? Sí. Que está conectado. Un saludo grande ahí para nuestro amigo Eduardo Binder. Y ya entramos en materia de una llave que está bien peleada, Luis Avendaño. 2 ganados por Valdivia y 2 ganados por Ancud. Este fin de semana de ello nos va a contar el periodista Gerson López de Radio Pilmaiquén de Valdivia. Y Cool TV también de Valdivia y alrededores. Y alrededores. Muy bien, saludamos al periodista Gerson López. ¿Qué tal, Gerson? Bienvenido a Onda Deportiva una vez más. Buenas tardes, amigo Onda Deportiva. ¿Cómo están? ¿Alrededores estuvo bien? Sí. ¿Hasta Osorno? Hasta Osorno, la señal 42 de Telefónica del Sur. Muy bien. Nos vimos en alguna oportunidad, experimentalmente también en Puerto Montt. Pero allá en Puerto Montt no nos quieren. Nada. Yeah. No, yo me acuerdo antes cuando era el canal, no sé, por decirte, 30 en BTR, 50 en Metrópolis Intercom. ¿Te acuerdas? Ese sí que es viejo. Señor, yo trabajé en Metrópolis Intercom acá en Valdivia. Ya. Le estoy hablando del año 98. Así es. Sí, más o menos. Yo era bastante cabro chico, así que no me acuerdo mucho. No, yo fui a los brazos de mi papá. Tenía 2 años. Perfecto. Oye, cuéntanos. Sigamos mintiendo todo. Sí, oye, el resumen, está peleado esa llave, estimado Gerson. Sí, está peleado porque Ancus hizo el trabajo y lo hizo de buena forma. Independiente que en el primer partido haya habido más de algún inconveniente en la parte arbitral, la parte final, Ancus, tuvimos la cronología de ver los partidos, uno tiene la posibilidad de verlo después cuando están en las plataformas, y tú te das cuenta que Ancud hizo un partido correcto, con lo que tiene. Tiene 4 jugadores porque sumó, ¿te acuerdas que conversábamos durante la semana que estaba jugando con 3 adultos? Bueno, sumó a Pancho Jara para jugar este partido y lo ya recuperado y fue aporte. Entonces, con 4 jugadores adultos más un juvenil, Mancilla y otro más que ahí se me escapa, le dieron dura pelea a Valdía, mantuvieron una diferencia, ojo, los 2 partidos, y ahí no hay que equivocarse, y es el llamado y la alerta que tuvo el Deportivo Valdía. Los 2 partidos, siempre el Cudo los fue ganando por 10 puntos, que se estrechó en el último minuto, que es cierto, que se les acabó la benzina en Cudo porque no tiene más jugadores, también es cierto, y salió la jerarquía de Valdía, pero son partidos que lo ganó de principio a fin. El cuadro de Ancud entonces tiene ese mérito, jugaron con la cuenta de ahorro que pudieron mantener, y por sobre todo los jugadores experimentados, Chapa Suárez, Sandoval, Jara y el caso Renato Vera, los 4 mantuvieron al equipo arriba, y eso con un promedio de gol importante, le metieron más de 70 puntos al Deportivo Valdía, que es un equipo que no recibe muchos goles porque defensivamente trabaja muy bien. Gerson, me da la impresión que esta llave de Valdivia junto con la de Ancud se está estirando más de la cuenta. Me parece que Valdivia tenía que haber cerrado antes esta llave, pensando en que en la isla, en Ancud, tendría que haber ganado por lo menos un partido. Independiente de cómo se haya dado la situación, pero me parece que se alargó más de la cuenta esta llave. Sí, en este caso hay un tema de responsabilidad. Lo hablábamos, ¿te acuerdas, Luis, hace un par de días atrás? Sí. Valdivia tiene la responsabilidad de ganar porque tiene un plantel más largo que el equipo de Ancud. Ancud jugó con lo otro, con el sexto hombre, con el amor, las ganas de poder sacar un partido adelante, sabiendo que están con fuerzas pares, sino que con cosas dispares, porque ellos tenían 4 jugadores más 1 más. Basta que se lesionara un adulto y ya, pum, se flaquea todo y cae lo que le pasó a Capaldía. Que ellos dieron pelea al primer cuarto, segundo cuarto, se fue expulsado Sandoval, terminan por 20, terminan por 10 el otro. Y tiene, por supuesto, la responsabilidad total el cuadro del Deportivo Valdía de sacar los partidos por la plantilla que tiene. Y eso lo tiene más que claro. Por eso te decía, un llamado a alerta tiene para el CDB de la forma que perdió. ¿Qué puede ir en reserva o a favor del cuadro valdiano? Que su entrenador titular no estuvo, porque estuvo dictando una charla en Argentina. Pero aún así, con el plantel que tenía, debería haber sido por lo menos un partido. Claro, efectivamente. Mira, la verdad es que tanto para las personas que siguen normalmente lo que es la Liga Saesa, es que Valdivia pierda 2 partidos con Ancud, pensando en el historial de juego que tenía Ancud hasta esta fecha, es una sorpresa. Y también es una sorpresa para la gente de Ancud, porque ellos, yo creo que siendo franco y sincero, la gente de Ancud tampoco tenía pronosticado de que el equipo fuese a ganar 2 partidos a Valdivia, porque cuando conversamos hace la semana pasada con el periodista que le hace el seguimiento a todo el básquetbol, a Castro Ancud, él no tenía, si había que apostar plata por esta llave, él ponía todas las fichas a favor de Valdivia, pero, y ni una a favor de Ancud. Y yo creo que todos, Luis, estaban en esa posición, ¿no? O sea, más que claro, Valdivia es el favorito, pero aquí queda lo otro, pues el deporte siempre te entrega algo más, y el deporte colectivo también siempre es la consecuencia de un buen partido. Ahora, si nos vamos a lo estrictamente basquetbolístico y ver el peso específico, y ya mañana con el director técnico titular, la cosa y el panorama es diferente. O sea, tiene que llegar a ordenar la casa primero, porque no, claro. Alguien le tiene que dar una explicación cómo se perdieron 2 partidos seguidos con un equipo que a la vista se ganaba en una llave del mejor de 5, la ganaban en 3. Sí. Y lo bueno, ¿sabes qué? Lo bueno que tiene el deporte en general, no solamente el básquet, es que los clásicos se juegan, porque más que mal, Ancud con Valdivia formaron un clásico, una rivalidad, y al igual como Valdivia cuando juega con el gran clásico del básquet chileno, es Valdivia con Osorno, independiente que no esté, siempre se juega algo extra, independiente de la tabla de posición, siempre hay algo que se juega, y en este caso Ancud lo quedó demostrado. Ahora, lo que va a ocurrir mañana a las 20 horas en el Surmendi es una carta abierta. Creo honestamente, algo que hemos visto de básquet debería llevarse el partido al día, pero... ¿Innecesariamente abierta? Sí, innecesariamente abierta. Sí, aunque duela decirlo, pero es así. Tampoco es que igual... nosotros tenemos que ser responsables también como comunicadores, tampoco le podemos bajar el perfil a lo que hace el CUP, porque igual ellos tuvieron su cuota de básquet, ¿eh? Pero sabemos que a la larga este tipo de campeonato se lo llevan los equipos que tienen plantilla mucho más larga, que han hecho inversión para ganar esto, lo llevamos al fútbol, ahí tienes a Puerto Montt y tienes el caso de Valdivia. Valdivia no invirtió nada en fútbol, colista. Puerto Montt invirtió para subir, puntero, o está ahí, ¿eh? Y esto a la larga tiene que darse, y el choque que se está esperando, pero hay que jugar el partido, es el duelo del fin de semana entre Las Almas y el Valdivia. ¿Tú has tenido la posibilidad de conversar con el entrenador de Valdivia? Sí, tiene un poco de cercanía, digamos, tiene a lo mejor en la interna, él tiene algo que decir, digamos, porque esto no es normal, digamos. El caso de conversé con Charlie Zúñiga, que es el entrenador asistente que prefería, porque con Manuel viene viajando ahora de Argentina. Igual le dio mucha lata porque él no ha tenido la ocasión de ver el partido, recién hoy día se subió a las plataformas y se puede ver. Entonces, pero sí conversé con el asistente hoy ahora en la mañana y estaba con el descontento de haber tenido la mala suerte de haber perdido, deberíamos haber hecho uno. Mucho enojo con el tema arbitraje, el primer día estuvo malo. Yo siempre trato de abstraerme del tema arbitraje, debido nuevamente a lo que tocamos, por la plantilla que tiene Valdivia. No tenía que haber llegado a una instancia a apretar un palo en el último segundo o el último minuto con Ancud, más en Ancud, ya que es más difícil. Y está la autocrítica que se jugó mal, que eso también el capitán lo decía, que es Gerardo Isla. Se jugó mal y bueno, nosotros siempre remamos los dos partidos de atrás para adelante para poder alcanzar y nunca pudimos alcanzar. Increíblemente, Gerson, que va bien o va mal, independiente de la llave, que sea fácil o difícil para cualquiera de los que participan en una llave, siempre se termina hablando algo de los árbitros, ¿eh? Siempre pasa algo, siempre hay el que ganó reclama y en vez de reclaman los dos o reclama el que perdió, por lo general reclama el que perdió, pero de repente pasa de que los jugadores, el que gana sale reclamando más que el que perdió. Es un tema este asunto de los árbitros, ¿eh? Es un temón, ojo, ¿eh? Es un temón. No solamente lo reclaman los que ganan, los que pierden, habitualmente el que pierde, como tú lo dices, pero hay un tema de deuda que hay a nivel de arbitraje en Chile. Ojo que los árbitros que arbitran la Liga Saesa son los mismos que dirigen la Liga Nacional, no son árbitros de segunda categoría, ojo con eso, porque la misma gerencia de la Liga Nacional es la misma gerencia de la Liga Saesa. Te lo digo de adentro porque yo he trabajado en la Liga Saesa, fui el encargado de comunicaciones el año pasado y este año he trabajado con la Liga Nacional, entonces sé las nominaciones. Y lo que llama ahí es donde estamos mal, pues estamos mal en el tema arbitral y ahí hay un retroceso enorme. Nosotros no perdemos la oportunidad cuando estamos televisando los partidos, es decir, se exige mucho a los técnicos, a los equipos, invertir plata, extranjero, un lote de cosas, pero no se apunta a lo otro, que es la otra parte del espectáculo, que no debería ser, que son los árbitros, y estamos ahí en debe hace mucho rato. Claro, porque, mira, siempre, increíblemente, una conversación que pasó hace dos años o hace un año y fracción, conversamos con Volcán Sánchez. Él lo trajeron de Europa a entrenar al CEP de Puerto Montt, y resulta que él venía del primer mundo del básquetbol, y cuando llegó acá no era nada de lo que le habían prometido, y se dio cuenta que, para empezar, había un retraso de por lo menos varios años del básquetbol de primera línea con el básquetbol que se está jugando aquí en Chile, y lo otro era que le llamaba mucho la atención que el nivel arbitral era casi tan malo como el árbitro aficionado de donde él venía. Entonces me parece que se está invirtiendo mucha plata en otros sectores y no, digamos, en lo que es el arbitraje en sí. Y sí, eso es totalmente válido. Los que vienen de afuera, sobre todo, se dan cuenta el nivel malo del arbitraje que existe en Chile. No hay renovación aquí, yendo un poquito como abogado asesor, también es la escasez de renovación de árbitros que quieran asumir, los muchachos nuevos que están apareciendo también tienen otro concepto de básquetbol, mucha tele, mucha NBA, hay un tema de prepotencia también, hay bajar los niveles, hay árbitros que se están retirando, hay otros que están todavía aportando, pero las parejas se van mezclando, entonces generalmente arbitra un avezado con uno joven en la fase regular y ya después los más experimentados terminan dirigiendo el cuento, pero hay algunos que vienen con una mala escuela y ahí empezamos a una cosa mucho más grande, más larga la rueda, y que sin duda es la gran falencia que tiene el básquet chileno, es eso, de hecho está, basta ver los partidos del CDO, que ellos también tienen sus comentaristas, la crítica hacia el arbitraje cuando hay errores garrafales, y más encima cuando tú tienes tele y tienes la posibilidad de ver las repeticiones instantáneamente, y ante la duda tienes ahora, exigen un monitor, porque llegamos hasta ese punto. Claro, mira, yo la verdad es que como provengo de lo que es el fútbol profesional, y a mí me tocó también participar del recambio arbitral, porque yo comencé como el año 2001 más o menos a ver el asunto y ingresé a lo que era el fútbol profesional. Y ya en ese tiempo se estaba empezando a sacar a los árbitros de más edad y estaban empezando a ingresar esa nueva camada donde ingresaron muchos, Patricio Poli, todos los que han pasado después empezaron a ingresar en ese tiempo. Pero era necesario tener, digamos, el que era profesor de los árbitros, tenía que ser una persona primero intachable y otra que tenga sepa mucho de fútbol y que sepa mucho de reglas. Pero acá en el básquetbol chileno, yo no todavía no he visto la persona que diga yo soy el profesor de los árbitros de básquetbol. Y por lo menos para verle el historial, digamos, qué es lo que ha hecho en su historial de competencia, porque acá, si nos damos cuenta, el básquetbol más fuerte se juega acá en la zona sur, pero yo no he tenido la posibilidad de conversar con la persona, con el referente del básquetbol en la zona sur, que diga, yo soy el que está a cargo de esta gente. No sé quién los manda, no sé dónde se juntan, no sé cómo son las designaciones. Todo se hace a nivel nacional y se maneja desde Santiago, en la escuela. Lo que pasa es que también ahí hay un tema que no es menor, que tú apuntas. El arbitraje del fútbol y del fútbol profesional se profesionalizó. El hecho de que toma el control el canal del fútbol logra que se profesionalicen también las instituciones, porque les empiezan a entregar una cantidad de plata mensual y los árbitros tienen que ir a la par y empiezan de hecho se está trabajando este año para lo que es implementar el VAR, efectivamente, que ya va a estar en funcionamiento. Acuérdate, un par de meses más y vamos a estar acostumbrados en todos los estadios, primero en primera división y después en segunda, para estar en con el VAR. Y en el básquet no pasa absolutamente nada, es un retroceso. Mira, suena feo, pero generalmente cuando vienen entrenadores de afuera, ahí se dan cuenta que nosotros todavía andamos arriba de los árboles, ¿cachai, no? Claro. Muy atrasado en todo. Efectivamente. Gerson, y duele decirlo. Claro, cuando el Volcán Sánchez conversó acá con nosotros, claro, él nos dijo, yo voy a conversar franco, dijo, porque esto yo que es lo que le voy a decir a usted, yo ya se lo dije a la dirigencia, y claro, pues se largó y nosotros estamos acá casi debajo de la mesa tratando de seguir conversando y hilvanar una conversación, pero el hombre estaba muy enojado, digamos, incluso con sus propios jugadores, porque habían algunos que todavía no sabían ni driblear, decía él. Así es. Gerson, dame el horario del partido el quinto partido del básquetbol con Ancud, y con eso estamos cerrando este contacto del día martes, el día de básquetbol acá en la Onda Deportiva. Mañana el quinto partido se juega a las 20 horas en el Azur Méndez Rivero, partido quinto, y también en Puerto Varas se va a jugar a las 20:30 el quinto entre el equipo de Puerto Varas y Castro. Ese otro también un buen partido, ¿eh? Sí, buen partido. Es un partido que está cerrado. Eso sí que es una llave cerrada. Ahí sale el que va a competir con el CEP de Puerto Montt. El CEP de Puerto Montt espera ahí a Puerto Varas más que a Castro. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí puede ir la cosa. Creo, me la puedo aventurar, creo que Puerto Varas debería pasar la siguiente fase. Gerson, te doy las gracias y seguramente durante el resto de esta semana vamos a estar en contacto para ir finalizando todo lo que va a ser esta llave de playoff de la Liga Saesa. Que tengas muy buena tarde. Buenas tardes, amigo mío, estamos en próximo contacto. Que estés bien. Chau, chau. Chau, chau. Ahí teníamos al Gerson desde Valdivia para su informe un poco descarnado de lo que es el básquetbol de la Liga Saesa, por lo menos para Valdivia, que no esperaba nada. Ángel, lo vi que estaba muy atento escuchando la conversación y me asentaba mucho la cabeza con respecto a lo que era el arbitraje. Ustedes también, donde ustedes están compitiendo, parece que también tienen los mismos problemas. En general me da la impresión, ¿no? Yo creo que lo del arbitraje es algo a nivel mundial. Sí, porque en Venezuela igual. Ya. Pero también como jugador tenemos que tener en cuenta de que las decisiones de los árbitros son más que todo se me va. Son, es que lo que pasa es que los árbitros en sí, independiente, uno pasa lo mismo, me pasaba acá, que una jugada pasa en medio segundo. Son apreciaciones, claro, de los árbitros, no, él no, o sea, se les escapan jugadas como ya, o sea, lo que pasa es que aquí más que todo el árbitro en el baloncesto siempre está uno arriba y otro abajo. Ahorita están ahora son tres. Entonces a veces el árbitro que está en la parte superior le quita una jugada al que está en la parte bajo del tablero. Entonces ahí complica las cosas porque uno dice, si no la sentencia este que está aquí, porque la tiene que el otro que está a 5 metros. Sí. Es que sabe qué, lo que pasa es que uno empieza a criticar no la intención del cobro, sino que la capacidad. Porque la intención del cobro, a lo mejor el árbitro del básquetbol tiene que definir en medio segundo lo que está pasando ahí. Y tiene que definirlo ahí, al tiro ya. Pasó la jugada, pa, listo, sonó el silbato. Pero de repente se apuran en esa sanción y resulta que cobraron algo que no lo vio solamente él, sí, en su cabeza, en su jugada. Pero resulta que todo el resto del público que está viendo la jugada ve que no es así. Ve otra cosa. Sí, por eso le digo, es apreciación. Entonces, imagínese un juego que está un equipo perdiendo por 2 puntos y hay una penetración y de repente sueltan el balón, el árbitro dice que terminó el partido y la cesta entra, pero ya el balón estaba en el aire. Y resulta que te eliminan la canasta y queda perdiendo. Claro, ¿sabes? Efectivamente. Ángel, y lo otro que te iba, de lo que conversamos con el Gerson, es también lo que pasa igual en toda otra competencia, que son esto, las organizaciones, ¿quién se hace cargo, digamos, del grupo de los árbitros? Porque, como dices tú, claro, se puede equivocar una apreciación, se puede dar una vuelta más, pero cuando ya el error es 1, 2, 3, 4, 5, te termina por calentar a los jugadores, y los jugadores se salen del partido y ya después están más pendientes de pelear con el árbitro por sus decisiones, porque perdieron la credibilidad ante los jugadores que por lo que está pasando dentro de la cancha. Sí, bueno, nosotros en estos días comentábamos como jugadores, o sea, del equipo, es que los árbitros pueden sentenciar, o sea, pueden amonestar a uno, pero ¿quién lo amonesta a él cuando, claro, hace una mala decisión? Entonces, claro, ¿quién castiga al árbitro? Exacto. Bueno, por eso que yo decía, ¿quién es el profesor, quién es el que está a cargo de ello? Porque en el fútbol profesional todos los partidos tienen un veedor de árbitro, y los vas calificando, y si es mal calificado lo bajan de categoría. Pero aquí en el básquetbol, ¿quién es el que está a cargo de ellos? ¿Quién los califica? Y si el que está calificando está calificado para calificar a los que están dentro de la cancha, si ese es el asunto. Porque si hay una persona que a lo mejor de buena voluntad va y ve que no pelearon ni los de allá ni los de acá, nada, salió todo bien, los vamos para la casa. Pero no todos los partidos terminan así, ¿no? Claro. Siempre hay uno que termina más dolido que el otro, ¿no? El que pierde generalmente. Claro, pero de repente sale perjudicado, por ejemplo, el que gana, porque está peleando la parte alta y resulta que de repente por una jugada, una lesión de un jugador, lo terminan tirando para afuera un mes. ¿Y quién paga eso? No lo paga nadie. Así que mucha tela que cortar en lo que es el básquetbol, tanto semiprofesional como en la Liga Saesa y la Liga Nacional, y también en la parte amateur, donde la parte aficionada, donde participa usted, Ángel, con Criollos de Venezuela. Te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, y te doy las gracias por compartir un poco lo que es el básquetbol, que ustedes lo viven igual tan apasionado como lo vivimos nosotros, que lo seguimos un poquito más de afuera, donde lo comentamos y tratamos de darle lo máximo de cobertura, por lo menos un día a la semana, y los otros días también comentar un poco más de básquetbol. Te doy las gracias por venir acá y darle un saludo a toda tu gente. Te abro el micrófono para que le dé un saludo a toda tu gente de Venezuela que está acá en la zona, para que asistan donde jueguen ustedes, y nosotros vamos a estar publicando cuándo juegan y en qué horario. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y tomar en cuenta a nuestro equipo.